Antes de comenzar los reuniones, quisiera ofrecer mis excusas al diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, por haber incluido por equivocación su nombre dentro del grupo de los diputados investigados y acusados de corrupción en el manejo de fondos de las cajas Cloud, donde están involucrados los empresarios Alexa y Álvaro Pulido. Reitero, el diputado Timoteo Zambrano no tiene nada que ver con este caso en particular. Ahora sí venimos entonces con más. Los fake news y los bots de Maduro. Inicia el mes de diciembre y en la alianza entre Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, destacaron dos grandes reportajes que dejan al descubierto tramas de corrupción y la desproporcionada actuación del gobierno en la emisión de mensajes a través de las redes sociales. En un reportaje elaborado por la Alianza Rebelde Investiga, ARI, que lleva por título Tropa Virtual de Maduro bombardea las redes para desinformar, firmado por las periodistas Saray Coscojuela y Luisa Quintero, queda evidenciado que Venezuela es el primer país de la región que emplea estrategias de avanzada como los bots para posicionar mensajes en las redes sociales. Esto de acuerdo al Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council. En el reportaje, los periodistas explicaron cómo la administración de Nicolás Maduro ha empleado Twitter para posicionar sus etiquetas y ocupar los puestos de vanguardia entre las tendencias. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que Venezuela, junto a China, India, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, es uno de los países que posee mayor número de cibertropas para generar matrices de opinión. El interés primordial del régimen es procurar que las noticias ciertas, las verdades contundentes del fracaso y la corrupción de su ejercicio presidencial no se conozcan y así con la penetración pagada de bots y falsas noticias se vayan torpedeando los canales de información que son Twitter, Instagram y Facebook, así como los medios venezolanos e internacionales que no han podido obstaculizar. Por ejemplo, en www.runrun.es hemos llegado a tener millones de intentos de ingreso a la página en solo minutos u horas. Este lo titulo Qué Amoroso. El contador designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso, tuvo el descaro de mentir sin pudor al acusar a Juan Guaidó y a los representantes designados por la Asamblea Nacional en la Junta ad hoc de Sitgo para defender los intereses de Venezuela y evitar así que los entes a los que las empresas le deben se apropien de esa misma empresa, pues está hipotecada desde hasta la empresa canadiense Crystal Lake hasta por la rusa Rosneft. Pues se corre ese riesgo de que pudieran apropiarse de la petrolera cuyos activos son necesarios para recuperar el flujo de dinero a PDVSA, cuyo deterioro en manos de la revolución está más que demostrado globalmente. Las acusaciones falsas y temerarias por parte de quienes ni han presentado declaración jurada de bienes en ninguno de los cargos públicos ejercidos en estos 20 años se desmoronan solas. Además, las fake news del funcionario se caen por su propio peso al no aportar ni un documento que lo confirme. El contralor de la Asamblea Constituyente acusó a Juan Guaidó de haber rematado Sitgo en 1.500 millones de dólares a favor del gobierno que preside Donald Trump. Por ello buscan el bloqueo de cuentas de esas personas en Venezuela e impedir cualquier tipo de negociación por parte de Guaidó a su entorno de delincuentes a través del sistema financiero venezolano. Siguió mintiendo al decir sin aportar pruebas esta otra fake news. Entregó al entorno de Donald Trump el patrimonio de Venezuela a cambio de un depósito por 52 millones de dólares a la cuenta de Guaidó. Recuerdo aquel refrán, quien tiene techo de vidrio no puede arrojar piedras a la casa del vecino. Los delincuentes están en otro lado. Repatrian a los médicos. Cuatro países repatriaron este año 9.000 médicos a Cuba desde Brasil, Salvador, Ecuador y Bolivia. 9.000 médicos cubanos fueron repatriados en el 2019 tras la cancelación de sus contratos. Una decisión alentada por Washington golpeando la economía de la isla. Para Cuba, Estados Unidos impulsa una campaña para desprestigiar un programa emblemático que data de 1963 y en el que dice Cuba han participado más de 400.000 personas en 164 países. Esto lo informó Fran Press tras conversar con fuentes en La Habana. La cruzada de Estados Unidos contra la cooperación médica internacional es un acto infame y criminal, tuiteó el canciller cubano Bruno Rodríguez. Cuba es acusada por Estados Unidos de explotar la mano de obra esclava, pues el Estado se queda con el mayor porcentaje del dinero por esos servicios, como hemos comentado en otros programas también. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que el sistema fue aprovechado para infiltrar agentes de inteligencia. Para Bolivia y El Salvador, gobiernos que hasta hace poco eran aliados de Cuba, el envío de médicos era gratuito. En Ecuador, sin embargo, los 382 profesionales cuyos contratos fueron cancelados eran pagados por el gobierno local, al igual que los 8.000 médicos que abandonaron Brasil tras la elección de Bolsonaro a fines de 2018. La magnitud de estos golpes financieros no fue incluida en las estadísticas oficiales que dieron cuenta de 6.398 millones de dólares en 2018 por servicios de salud en el extranjero, Con ello, el Estado cubano financia su sistema de salud. Aunque los servicios médicos son la principal fuente de ingresos externos para la economía y son contratos de difícil relocalización, porque depende de acuerdos con los gobiernos, son sensibles a los ciclos políticos, explica el economista Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Colombia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, saludó a los países que renunciaron a esos servicios por negarse a permitir que el régimen de Cuba se beneficie del tráfico de médicos. Los cubanos hacen largas colas para recibir atención médica en su propio país, mientras el régimen envía 50.000 médicos a trabajar a otros países y se queda con el 75% de sus salarios, tres cuartas partes. El régimen de Castro se beneficia y el pueblo paga, dijo el subsecretario interino de Estado, Michael Cossack. Recientemente publiqué aquí una nota sobre el número de galenos cubanos que están en Dubái y Corea del Norte. Los 16 militares refugiados como huéspedes en la Embajada de Panamá en Caracas desde el intento de golpe el 30 de abril se fueron escapando uno a uno con la supuesta complicidad de sus custodios y graneaditos. Llegaron a Colombia poco a poco. Otro punto es, seis ejecutivos de CIDGO que estaban detenidos aquí en Venezuela por el DGCIN, y fueron detenidos en noviembre de 2017, quedaron con arresto domiciliario tras salir de la cárcel del DGCIN en Venezuela. Sus nombres son José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomé Ubadel, Gustavo Cárdenas y José Pereira. Fueron convocados ellos en el momento de la detención a Caracas a una reunión con la Junta Directiva de PDVSA y allí se presentó el DGCIN y se lo llevaron preso. Los acusaron de haber negociado un millonario acuerdo para refinanciar la deuda de CIDGO, supuestamente. ¿Será otra mentira más, Roja Rojita? Bueno, los metieron presos en condiciones, dicen ellos, desfavorables. La detención, pero también dice el gobierno que eran desfavorables los acuerdos que habían hecho para la deuda de CIDGO. Total, amigos, que de esa forma pues se puede denunciar que, bueno, la justicia, lo que decía Lee Daniel, aquí no se respeta, no se cumple. Así que, bueno, cerramos así este programa por hoy. Será hasta una próxima oportunidad cuando volveremos con los especiales del show de Boca Grande por Videoplay y TV Venezuela. Que tengan muy felices fiestas, mucha salud, muchas bendiciones, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Ya nos veremos en el 2020, Dios mediante.